El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. ¿Cómo están todos ustedes, mi radio tiempistas? Vine a adorarte, qué canción más bella de Marcela Gándara. Y con esto comenzamos tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia a todos ustedes, mis queridos oyentes. Estamos saliendo al aire por el dial 1200 AM y por la www.radiotiempo1200.com. Así que apúrate a escuchar este programa para despertar conciencia. Este es un programa de la Iglesia Por Amor a Ti, la Iglesia CDA del Ministerio Por Amor a Ti, que te está esperando con los brazos abierto este viernes, bueno, este domingo, perdón. Vamos a estar abiertos si así el Señor lo permite, y el Omicron, que estamos esperando que ya pase esta pandemia. Ya vamos para casi 2 años en Venezuela y muchas personas se están contagiando, pero se confunde con la gripe, con este frío que está haciendo. Pero si usted no se hace la prueba, no sabe si es Omicron o es la gripe normal de temporada. Todavía usted me puede estar escuchando un poco con la nariz tapada, pero ya estoy muy bien, gracias a todas tus oraciones. Y bueno, quiero informarte que me puedes agregar también al grupo de Telegram. Búscanos por Telegram, Por Amor a Ti con 3 y también en las redes sociales, arroba Iglesia CD Amor, o mis redes personales, arroba Johnny Quintero R. También me puedes mandar un mensaje de texto al 0414-114-3996 o pedir que se te integre al grupo de WhatsApp que tenemos en la congregación de la iglesia, pero es solamente para comunicación, para cualquier evento que podemos tener en la congregación, que estamos, bueno, ya deseosos de que las cosas se normalicen para ir viento en popa con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En la dirección general, Andrés Noguera; en la producción, Oliver Noguera; en los controles, Fabián Talero. Y quien te habla, como todos los viernes, el pastor Johnny Quintero. Y bueno, este comentario va para todos los que son fans del Magallanes. Felicitaciones porque quedaron campeón, pero por ahí hay una discusión entre los magallaneros si es el 13º campeonato o es solamente el 10º campeonato. Bueno, los expertos que conocen del béisbol sabrán, pero yo les digo de todo corazón que no hay como los Leones del Caracas, y los Leones del Caracas para este año 2022-2023 vamos a ser campeones. La esperanza nunca se pierde, pero es de caballero felicitar a todos estos magallaneros. Y bueno, y hoy comienza la Serie del Caribe allá en mi otra tierra, Santo Domingo. Un saludo a todos los dominicanos que allá se va a estar gestando pues la Serie del Caribe. Y ahora sí, todos somos del Caribe, o sea, somos del Magallanes, porque el Magallanes representa a Venezuela. Y esperemos, bueno, que esta vez el Magallanes nos traiga el premio de la Serie del Caribe. Bueno, hoy es ya 28 de enero, ya se nos fue el mes de enero. El próximo programa ya es en febrero y tenemos las efemérides. Un saludo a todos los zulianos, por cierto. Bueno, las Águilas del Zulia no quedaron campeones este año tampoco, pero hoy felicitamos a todos los zulianos porque es el día de la zulianidad. También es el Día Nacional del Cine, para todos los que son cinéfilos o que les gusta mucho ver películas en televisión, en Netflix, en la pantalla de los cines regulares, en fin, un saludo a todos ustedes. También hoy es el Día Mundial de la Reducción de las Emisiones del CO2, o Día Mundial de la Acción Frente al Calentamiento Terrestre. También es el Día Internacional de la Protección de Datos. Y un día como hoy, pero en 1547, muere Enrique VIII, rey de Inglaterra y señor de Irlanda. Durante su reinado, unió Inglaterra con Gales y rompió con la Iglesia Católica. Disolvió los monasterios y se estableció como jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, o como se llama normalmente, Iglesia Anglicana. Es la religión predominante en Inglaterra, Nigeria y Australia. También un día como hoy, pero de 1817, aquí en Venezuela se celebró la batalla de Mucurritas. Fue un enfrentamiento militar sucedido el 28 de enero de 1817 entre las fuerzas patriotas al mando de José Antonio Páez y los realistas del español Miguel de la Torre. En 1821 se produce la Declaración de la Independencia de Maracaibo. Ustedes saben que eso es un territorio aparte, ellos se creen independientes, así que yo tengo pasaporte de allá del Zulia. Inicia el cine en Venezuela, pero en 1897, wow, tremendo dato, no sabíamos que desde ese año se inició el cine en Venezuela y se proyectan las primeras películas venezolanas de la historia, que son Célebre Especialista, Sacando Muelas en el Gran Hotel Europa y Muchachos Bañándose en la Laguna de Maracaibo. En 1958 se crea el juego de bloques de plástico. Muchos de nosotros de niños nos regalaban esto y era el último grito de la moda en los juguetes Lego. Y en 1978 se funda el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela. Y bueno, hoy en día con esto de los email y los curry y todas estas cosas, no sabemos si sigue existiendo. Creo que sí sigue existiendo y tiene la sede en San Martín. Y ya con estas efemérides nos vamos al versículo del día. Hoy tenemos como versículo del día a 2 Timoteo 3:16-17, la cual nos dice en la traducción viviente. Ustedes saben que me encanta esa traducción y siempre les recomiendo a cada uno de ustedes que si tienen un celular se bajen la aplicación o se compren la Biblia Nueva Traducción Viviente. Dice desde el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y aquí viene la gran pregunta sobre este versículo, que es muy claro. Casi siempre nosotros, los cristianos de estos tiempos, cuando leemos esta escritura, pasamos por alto que aquí se está refiriendo a la escritura, o sea, a la Torá, porque eran los escritos que existían, y los escritos, los salmos y los escritos proféticos que existían, lo que llaman la Tanat, que existían en tiempos de los apóstoles, ya que el Nuevo Testamento como tal, como lo conocemos hoy en día, no existía, porque el Nuevo Testamento, el nuevo canon, más o menos en el año 300 después de Cristo, es que se vienen a recopilar o a instaurar. Por eso tenemos que en tiempo de los apóstoles de la iglesia, pues lo que se leían eran las epístolas, las cartas que escribía Pablo, que escribía Juan, Pedro, en fin. Pero aquí se está refiriendo al antiguo, entre comillas, mal dicho, ¿no?, al antiguo pacto, que es la Torá. Ahora tú te preguntarás, ¿realmente es inspirada también? Sí, es inspirada, porque es revelada por el Espíritu de Dios a los apóstoles, a los que escribieron la nueva escritura, en este sentido, el Nuevo Testamento. Ahora, la regla que Dios nos ha dado lo es su palabra, esto es importante. Ella es la regla que Dios nos ha dado para dirigirnos sobre cómo podemos glorificarle y disfrutar de él para siempre. Señalamos que la palabra de Dios contenida en las escrituras, cuando hablo de escritura, hablo de la palabra completa, lo que nosotros conocemos la Biblia actualmente, es la palabra de Dios, y por tanto tiene su origen en Dios. Dios es en última instancia el autor de las escrituras. Las escrituras son inspiradas por Dios. Mencionamos que Dios se ha revelado y que fue Dios quien puso su propia palabra en la boca de sus profetas. También que ordenó que sus palabras fuesen dejadas por escrito. Dios ordenó que se escribiesen sus palabras, siendo el primero en hacerlo al escribir los 10 mandamientos. Aquí esto es importante porque Él nos da modelo, nos da ejemplo. Él mismo escribió con su dedo, digamos, es un antropomorfismo. Digamos que le damos figura humana a Dios. Entonces por eso decimos que con su dedo escribió los 10 mandamientos, y eso lo vemos en la película de los 10 mandamientos. Ahora, la Biblia, por ser la palabra de Dios, la misma voz de Dios, es nuestra única regla de lo que debemos creer, nuestra fe y de cómo debemos vivir. Ahora, la palabra de Dios va por encima de la opinión popular, esto es importante, la opinión de los sociólogos sobre mi propia opinión, etcétera. ¿Por qué? Porque hay religiones, cuando hablamos de religiones, hay muchas, y en la cristiandad hay religiones que no se guían por las escrituras, sino por tradiciones de hombre, o por lo que dice tal profeta. Por ejemplo, cuando usted empieza a investigar religiones cristianas, usted ve que hay religiones que se dejan llevar por un tal determinado profeta y le ponen en primer lugar, o por tradición de la iglesia. Y eso no es lo que el Señor nos manda y nos dice, sino que la Biblia, por ser la palabra de Dios, es la misma voz de Dios y es nuestra regla lo que debemos creer, nuestra fe y de cómo debemos vivir. La palabra de Dios va por encima, repitiendo una vez más, de la opinión popular de otros religiosos, sociólogos, psicólogos y de lo que hoy en día se autodenominan coach o motivadores de la escritura, entre comillas, y siempre están buscando palabras bonitas que realcen la espiritualidad. Te dicen, hoy te va a ir bien, hoy te va a ir chévere. Pero cuando a Pablo lo persiguieron y le cayeron a palos y a trompadas y lo metieron preso, ¿le fue bien o le fue mal? Una buena pregunta que tú tienes que hacerte. Desde el punto de vista de la fe, le fue muy bien. Porque lo que nos dice el Señor es que debemos confiar en Él. Ahora, ¿qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar en Él? La palabra de Dios contenida en las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento es la única regla que Dios ha dado para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él. Pablo, luego de señalarle a Timoteo, el recipiente de esta carta, que toda la Escritura es inspirada por Dios, le dice a él y a nosotros que ella es útil. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con miras a que, a fin de que el hombre de Dios, es decir, en primer lugar, el ministro, o sea, mi persona, los pastores, los líderes, sean perfectos, sean completos, enteramente preparados para toda buena obra, ya que Timoteo era pastor. Ahora, fíjate bien lo que Pablo nos dice. Las Escrituras, por el hecho de que son inspiradas por Dios, son útiles. Su utilidad se basa en el hecho de que han sido dadas por inspiración. Es porque son inspiradas que son útiles. ¿Qué quiere decir el apóstol con que ella es útil? La palabra útil en el griego significa útil, beneficiosa y ventajosa. Es decir, sirve para el propósito para el cual ha sido dada. Lo primero que nos dice Pablo es que las Escrituras es útil para enseñar. Le dice, tú Timoteo, el cual eres un pastor joven, tienes que utilizar las Escrituras para enseñar en la iglesia. Vas a usar las Escrituras porque por ser inspiradas ellas son útiles para enseñar. Ahora, solamente la Escritura vas a utilizar para enseñar en la iglesia. Y por tanto, solo las Escrituras es lo que debemos usar para aprender la mente de Dios. ¿Qué instrumento vas a utilizar entonces para enseñar en la iglesia? Solo la palabra de Dios, lo que ha sido dado por escrito como palabra de Dios, porque solo ellas son inspiradas por Dios mismo. Las Escrituras son necesarias para nosotros, su pueblo, pero ¿por qué son necesarias? Vamos a ver varias razones. Primero, por causa de la debilidad de la mente humana, somos prestos a olvidar las cosas. Nuestras mentes no tienen la capacidad de retener en la conciencia toda la información que viene a nuestra mente. Por eso muchas veces somos engañados y debemos todos los días estar estudiando la palabra de Dios. Ahora, segundo, por causa del pecado que todavía hay en nuestros corazones, somos prestos a tergiversar lo que se nos dice, que Dios dijo eso, y de pronto dice, bueno, no lo creo, ¿estás seguro? ¿No será que lo malentendiste? O sea, siempre estamos leyendo la Escritura, pero interpretándolo a nuestra manera de ser o la acomodamos a nuestras expectativas. Tercero, por la malicia de Satanás. Satanás y sus secuaces odian la verdad, procuran oponerse a la misma en todo momento. Él se viste como ángel de luz para confundirnos. De aquí que el tener la palabra de Dios por escrito nos da una mayor seguridad para estudiar la mente de Dios. Ahora, como cuarto lugar, para el mayor consuelo de la iglesia es al tener la palabra de Dios al alcance de tu mano, Dios hace que su palabra more más claramente en nosotros. Allí podemos consultar la mente de Dios una y otra vez y otra vez, y deleitarnos una y otra vez en sus promesas y buscar guías para nuestras vidas en todo momento. Por lo tanto, Timoteo, las escrituras son necesarias para que puedas cumplir fielmente la vocación como pastor, que vas a enseñar únicamente la palabra de Dios. Por lo tanto, la Biblia es nuestra regla de fe y conducta. Pero, ¿qué significa que la Biblia sea la única regla de fe y conducta? Significa que solo lo que enseña la Biblia y ella es la que nos guía. Podemos probar que lo que enseña la Biblia es lo que podemos creer y obedecer. ¿Tú crees que Cristo es Dios? Esto es una pregunta. Y muchos te dicen sí. ¿Y por qué? Porque así lo enseña la Biblia y ella es mi única regla de fe. Esta es la respuesta que nosotros los cristianos debemos decir. Ahora, ¿tú crees también que solamente la sangre derramada de Jesucristo te puede salvar? Sí. ¿Por qué? Porque así lo enseña la Biblia. ¿Tú crees que todos los seres humanos en este mundo son pecadores y merecen el infierno? Sí. ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña así. ¿Y crees que el único salvador y redentor de la humanidad lo es únicamente Jesucristo? Sí, lo creo. Con toda la fuerza de mi corazón, porque Dios, quien no miente, así lo enseña las Escrituras. ¿Y crees que podemos ser salvos por nuestras buenas obras y nuestras buenas acciones? Claro que no. La Biblia no enseña eso. Si deseas que crea en algo, pruébamelo por las Sagradas Escrituras. De esto se desprende, mi querido radio oyente, que si la Biblia es la única regla de fe, tenemos que concluir que no hay más revelaciones. Dios se ha revelado y nos ha dejado en la Biblia todo lo que necesitamos saber para la gloria de Dios y para nuestra salvación, porque ella es nuestra regla de fe. Y no podemos ni agregarle, ni quitarle, ni poner nuestra propia creencia o anteponer a otro profeta fuera de la Biblia, de lo que ya está escrito. Y muchos de ustedes saben a qué me refiero. Y no podemos acomodar la escritura. Por ejemplo, cuando te dice la palabra no mentirás, bueno, no, pero podemos decir alguna mentira piadosa. Eso no existe en la escritura. No hay mentira piadosa. Mentira es mentira. Bueno, pero si yo tengo necesidad, puedo robar como Robin Hood, que le daba a los pobres. Tampoco la escritura no apoya eso. Por eso es que la regla de fe es lo que la palabra de Dios nos indica. ¿Qué pasa? Que nosotros los humanos estamos siempre predispuestos a acomodar la Biblia a nuestro sentir. Cuando decimos, bueno, Dios es misericordioso, y como Dios es bueno y Dios es misericordioso, Dios cubre todo y vamos a seguir pecando. Claro que nosotros somos pecadores, pero todos los días debemos arrepentirnos y debemos poner todos nuestro día en oración por si hay algún pecado, Dios lo perdone, nos corrija y podamos seguir caminando. Pero no es que Dios todo lo perdona o todo lo permite, o bueno, la Biblia es la verdad. Pero hay otras fuentes, hay otras creencias. Por eso es que usted ve que hay cristianos pero que creen en el horóscopo. Hay cristianos pero que van y se echan las cartas, porque no creen fielmente en lo que las escrituras dicen. Y bueno, ya con esto nos vamos a nuestra primera pausa musical. Y nos vamos con Gracia sublime es, en espíritu y en verdad. Es fuerte y poderoso el rey de los. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Estamos estudiando el libro de los Hechos. Ya este es el tercer viernes que estamos tratando el tema, y vamos por el capítulo 2. Los dos primeros programas fueron generalidades, más que todo del libro de los Hechos, de la historia de la iglesia. Ahora nosotros estamos viendo en el capítulo 2 el fundamento o la fundación de la iglesia con estos hechos que vamos a comentar, y es el Pentecostés. El Pentecostés se celebra 50 días después de la Pascua y se le llamó también, o se le llama, las fiestas de la semana. Esta fue una de las tres mayores fiestas del año. Esto lo podemos ver en Deuteronomio 16:16, una fiesta de agradecimiento por las cosechas, donde todos los judíos varones tenían la obligatoriedad, y todavía hoy en día, de bajar a Jerusalén. Vemos aquí en esta historia que a Jesús lo crucificaron en la Pascua y ascendió 40 días después de su resurrección, o sea, subió a los cielos. Ahora, el Espíritu Santo vino 50 días después, o sea, a los 10 días después que Jesús fue tomado y subió al cielo. En esta festividad, que ya a los 50 días empezó a celebrarse, había muchos judíos que se congregaban en Jerusalén para las fiestas, pero muchos judíos que venían de otras partes del Imperio Romano y de otras partes aún fuera del Imperio Romano. Vemos aquí el discurso de Pedro en Hechos 2:14, y se dio a una audiencia. Podemos decir que fue una audiencia internacional. ¿Por qué? Porque eran judíos que habían nacido en otros territorios fuera de Judea, que tenían nacionalidad romana, aunque eran judíos, pero también habían los prosélitos, y también muchos judíos que se fueron a vivir fuera. El mismo Pablo, que era de Tarso, quedaba donde actualmente es Turquía. Ahora, los primeros convertidos al cristianismo se dan de estas primeras personas que estaban en esta fiesta del Pentecostés. Este fue el cumplimiento de la palabra de Juan el Bautista acerca del bautismo del Espíritu Santo con fuego, Lucas 3:16, y también el cumplimiento de Joel 2:28-29. Acerca del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué lenguas de fuego?, te preguntarás. las lenguas simbolizan el mensaje y la comunicación del Evangelio. El fuego denota la presencia purificadora de Dios que consume los elementos indeseables de nuestras vidas, encendiendo en nuestros corazones la llama que inflame la vida de otros. En el monte Sinaí, haciendo una comparación, Dios confirmó la validez de las leyes del Antiguo Testamento con fuego del cielo. Esto lo vemos en Éxodo 19, 16 y 18. En el Pentecostés, Dios confirmó la validez del ministerio del Espíritu Santo enviando fuego como lenguas de fuego. En el Sinaí, el fuego descendió en un solo lugar. En el Pentecostés, el fuego vino sobre muchos creyentes, simbolizando que la presencia de Dios está al alcance de todos los que creen en Él. Dios manifestó su presencia de una forma espectacular: viento recio, fuego y el Espíritu Santo. ¿Te gustaría que Dios se te revelara mediante formas conocidas? Él podría, pero sería cauto procurando no forzar sus expectativas en Dios. En Primera de Reyes 19, 11 y 12, Elías también necesitó un mensaje de Dios. Hubo un fuerte viento, luego un terremoto y por último fuego. Pero el mensaje de Dios vino en un silbido o en un silbo apacible. Dios podría usar métodos dramáticos para obrar en tu vida y podría hablar a través de un silbo apacible. O sea, esto quiere decir que el Señor siempre se nos va a revelar, no de la forma en que nosotros esperamos. A veces nosotros esperamos que Dios se nos revele de forma espectacular, con trompetas y fuegos artificiales. Y a veces se nos presenta de forma tan silenciosa y tan apacible, incluso de noche, leyendo la Escritura, orando la Escritura, nos va confirmando su presencia. Él podría, pero Dios siempre es cauto y también usa y conoce nuestro sentir. Él sabe cómo nosotros nos sentiríamos mejor en la manera en que Él se nos puede revelar. Por lo tanto, espera con paciencia y escucha siempre. Esto es lo importante. Ahora, estas personas hablaron literalmente en otros idiomas. Estamos hablando de estos judíos que estaban para la fiesta del Pentecostés, que habían de todas las regiones de el mundo conocido en ese entonces, y hablaban estos idiomas. Ahora, esto es lo que muchos teólogos o eruditos discuten sobre el bautismo del Espíritu Santo y el hablar en lenguas, porque ellos dicen que eran lenguas conocidas. Sin embargo, nosotros vemos que Pablo en 1 Corintios 14 nos habla que él también hablaba otras lenguas y lenguas angelicales. Ahora, él dice que él quisiera que todos habláramos en lengua, pero que también profetizáramos. Entonces, aquí vemos que hay las lenguas, digamos, humanas y las lenguas angelicales. Por eso es que la mayoría de los creyentes, cuando son usados por el Espíritu de Dios, que son más que todos los hermanos que se autodenominan pentecostales, hablan en lenguas incluso angelicales. Hay muchos que hablamos lenguas angelicales, hay otros que imitan lenguas angelicales, hay otros que hablan lenguas satánicas, porque esto también existe. Pero en este caso, en este estudio que nos compete del libro de Hechos, estamos hablando de el inicio de la iglesia del Pentecostés, donde se hablan lenguas vernáculas, digámoslo así. Pero ¿por qué? Para la extensión del reino de Dios, para que los apóstoles continuaran el ministerio y el poder de Dios se manifestara a través de las lenguas, para que toda esta población que no hablaba hebreo sino otros idiomas conocieran de la grandeza de la salvación, que era para todas las personas sin importar su nacionalidad. Los visitantes en Jerusalén se sorprendieron al escuchar a los apóstoles hablando en su idioma natal, pero no debieron haberlo hecho. Dios hace toda clase de milagros para esparcir el evangelio, usando muchos idiomas al llamar a las personas para que lleguen a ser sus seguidores, sin importar la raza, el color, la nacionalidad, ni el idioma. Dios le habla, Dios te escucha, Dios te conoce, Dios sabe quién eres tú. Dios no necesita específicamente que tú tengas que ser judío. Tú puedes ser venezolano, puedes ser colombiano, ruso, chino. No importa, Dios te ama. Y Dios no te está pidiendo que te conviertas a ser judío, sino que te conviertas a Cristo. Eso es lo importante. Entonces nosotros vemos que en esta fiesta de Pentecostés, Dios habla a aquellos que eran judíos, pero también a aquellos que son prosélitos, o sea, que eran simpatizantes del judaísmo, y cuando escuchan el mensaje, pues se convierten. Ahora, nosotros vemos que Dios preparó el camino para esparcir entonces el evangelio a todo el mundo conocido. A medida que leemos el libro de Hechos, notaremos cuán a menudo las personas que se convirtieron en el día del Pentecostés prepararon el camino de Pablo y otros mensajeros. ¿Por qué? Porque ellos regresaron a su tierra de donde eran cuando terminó la fiesta, pero después vemos que en los viajes misioneros de Pablo, ya cuando él, junto con Bernabé y todos aquellos que le acompañaron, ya empezamos a ver congregaciones de cristianos en todo el imperio. Ahora, la iglesia en Roma, por ejemplo, se organizó a través de estos creyentes judíos, o sea, aquellos romanos que habían ido y habían estado, aquellos judíos romanos que habían estado en la fiesta del Pentecostés. Ahora, Pedro fue un líder inestable durante el ministerio de Jesús, permitiendo que su carácter fuera también su caída, aún al extremo de negar que conocía a Jesús. ¿Por qué estamos nombrando este carácter de Pedro aquí? Porque después vemos cómo Cristo lo perdona, lo restaura, después que lo negó, y vemos que de haber sido un pescador humilde, se convierte en un apóstol audaz. Su confianza vino del Espíritu Santo, el que hizo de él un predicador enérgico y dinámico. ¿Alguna vez has sentido que has cometido errores tan malos que Dios nunca podría perdonarlo ni usarlo? A mí me ha pasado. A veces he pensado que no merezco ser un pastor, digámoslo así. Sin embargo, el Señor me usa en el ministerio y perdona todos mis pecados. Ahora, no importa qué pecado hayas cometido, Dios promete olvidarlo y hacer de usted una persona útil para el reino. Recibirás el perdón de Dios y deja que te utilice para su servicio. Hay muchas personas en las congregaciones que a veces no aceptan ministerio porque se sienten tan pecadores que no se sienten merecedores. Pero Dios te hace merecedor siempre y cuando tú creas en Él. Él te limpia y te purifica. Pedro dice a la gente que deben escuchar a los creyentes, porque las profecías del Antiguo Testamento se cumplirán por completo en Jesús, porque Jesús es el Mesías y porque el Cristo resucitado podría cambiar tu vida. La respuesta de Pedro a la acusación de que estaban ebrios fue que era demasiado temprano para eso, o sea, eran como las 9 de la mañana. Ahora, no todas las cosas señaladas en el libro de Joel se cumplieron en ese momento, sino se cumplió lo principal, que fue el derramamiento del Espíritu Santo a toda carne. Vemos nosotros, al leer las Escrituras, que Moisés anheló del Señor el derramar su Espíritu sobre todos. En Pentecostés, el Espíritu Santo se derramó en favor de todo el mundo, hombres, mujeres, hijos, hijas, judíos y gentiles. Ahora todos pueden recibir el Espíritu. Este fue un pensamiento revolucionario para los judíos del primer siglo. Todo lo que le sucedió a Jesús estaba bajo el control de Dios. Su plan nunca lo interrumpió el gobernador romano ni algún oficial judío. Esto, sobre todo, animó a los que se enfrentaron a los opresores durante el tiempo de la iglesia histórica o del libro de Hechos. O sea, que la iglesia siempre fue firme y adelante, sin importar lo que vendría en contra de ella. Pedro empezó con una proclamación pública de la resurrección en un tiempo en que esto podía verificarse mediante muchos testigos. Esta fue una declaración enérgica porque muchas de las personas que escuchaban a Pedro estuvieron en Jerusalén 50 días antes de la Pascua y quizá vieron y oyeron acerca de la crucifixión de este gran maestro. La resurrección de Jesús fue la última señal de que todo lo que dijo acerca de sí mismo era verdad. Sin la resurrección no tendríamos razón para creer en Jesús. Pedro citó el Salmo de David 16:8-11. Explicó que el autor no escribía acerca de él mismo, porque David murió y lo sepultaron. Salmo 2:29. Sin embargo, lo que escribió fue una profecía, Salmo 2:30, que hablaba del Mesías que resucitaría. Nosotros sabemos que el rey David era profeta. Ahora, la audiencia entendió que Jesús no vio corrupción en el sepulcro. El énfasis aquí es que el cuerpo de Jesús no se dejó para que se deteriorara, sino que resucitó y glorificó. Ha derramado esto que vosotros veis y oís, podría ser parafraseado. Le dijo a Jesús la autoridad, o le dio a Jesús la autoridad de enviar el Espíritu Santo con los resultados que ven y oyen hoy en día. Después del poderoso y ungido mensaje de Pedro, la gente se conmovió profundamente y preguntó: ¿qué haremos? Esta es la gran pregunta cuando nosotros nos enfrentamos a la verdad de Cristo. ¿Qué haremos? Hay muchas personas que usted le predica del Evangelio y no se inmutan, no creen. Pero aquellos que realmente creen dicen: ¿qué haremos? ¿Y qué haremos? Aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Esta es la pregunta que nosotros debemos hacerle, o ellos mismos se hacen cuando nosotros llevamos la buena noticia del Evangelio. No es suficiente sentir tristeza por nuestros pecados. Debemos permitir a Dios que los perdone y luego debemos vivir como perdonado, porque muchas veces Dios nos perdona pero seguimos viviendo como que si no fuéramos perdonados. Cerca de 3.000 personas se convirtieron en discípulos cuando Pedro predicó las buenas nuevas acerca de Cristo. Estos nuevos cristianos se unieron a otros creyentes enseñados por los apóstoles e incluidos en las reuniones de oración y comunión. Los nuevos creyentes en Cristo necesitan ser parte de un grupo donde aprendan la palabra de Dios y oren y maduren en la fe. Por eso es que debemos congregarnos. Si usted apenas ha empezado una relación con Cristo, busque a otros creyentes para tener compañerismo, orar y recibir enseñanza. Este es el camino para creer y para crecer. El partimiento del pan se refiere a las reuniones de comunión que se celebraban en memoria de Jesús y se organizaban tomando como patrón la última cena que Jesús celebró con sus discípulos antes de su muerte. Al reconocer a los otros creyentes como hermanos en la familia de Dios, los cristianos en Jerusalén comunicaron lo que tenían de manera que todos se beneficiaran con las bendiciones de Dios. O sea, aquí estamos viendo que compartían las cosas en común. Es una tentación, sobre todo si poseemos riquezas materiales, apartarnos los unos de los otros, cada uno cuidando lo suyo y supliendo y disfrutando de su pequeño mundo. Pero como parte de la familia espiritual de Dios, tenemos la responsabilidad de ayudarnos mutuamente cuando sea posible. La familia de Dios trabaja mejor cuando sus miembros lo hacen juntos. Una errónea concepción común acerca de los primeros cristianos, que eran judíos, fue el rechazo a la religión judía, y no fue así. Sin embargo, estos creyentes fueron y vieron el mensaje de Jesús y su resurrección como el cumplimiento de todo lo que sabían y creían del Antiguo Testamento. Los judíos creyentes al principio no se separaron del resto de la comunidad. Seguían asistiendo al templo y a la sinagoga para adorar y recibir instrucción de la palabra de Dios. Pero su creencia en Jesús motivó gran fricción con los judíos que no creían que Jesús era el Mesías. Los judíos creyentes se vieron obligados a reunirse en hogares privados para la comunión, oración y enseñanza acerca de Jesús. Aquí es cuando nace la iglesia, en las casas. A finales del primer siglo, expulsaron a muchos de estos judíos creyentes de la sinagoga. Una comunidad cristiana saludable y amorosa crece en cantidad de discípulos. ¿Qué está haciendo tu iglesia para que ella crezca? ¿Lo hace en amor o lo hace apartando a aquellos que piensa que no son como ellos? Y aquí vemos cuando hay diferencias doctrinales en tiempos modernos, que puede suceder como en tiempos de los primeros cristianos, que nunca se separaron de su fe judía, pero que los propios judíos que ya no creían en Jesús o que no creían en Jesús, hubo la separación. No es como se dice normalmente, que fue a la religión instaurada la que dividió el judaísmo del cristianismo. Fueron los propios judíos que no creyeron en Jesús como Señor y Salvador, que apartaron al creyente judío y después al creyente gentil. Luego la posta pasó a los cristianos gentiles, que ya se propagó el evangelio en todo el mundo conocido. Así que, mis queridos hermanos, con esto nos vamos despidiendo, no sin antes darte la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y se apiade de ti. Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz, en el nombre de Yeshua Jesús. Amén. Y invitarte a nuestra congregación cuando nos quieras visitar, que las puertas están gratamente abiertas. Estuvimos con ustedes en la dirección general, Andrés Noguera, en la producción, Oliver Noguera, en los controles, Fabián Talero, y quien te habla, como todos los viernes, el pastor Johnny Quintero. Y nos vemos en febrero. Chao, chao. Dios te bendiga. Shalom. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.